Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Con Audioslave comenzamos un nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí estamos con ustedes al aire y en directo en un nuevo viernes en el que vamos a escuchar una hora de buen rock. El tremendo sonido de las guitarras que nos anuncia que ya esta semana se está terminando y vamos a rematarla como más nos gusta, con este sonido del rock, las grandes canciones del rock que siempre están aquí presentes en los viernes de guitarras de Primera Hora W. Así que es un gusto estar con ustedes una vez más en un nuevo viernes y acompañarlos en su primera hora del día hasta la una de la mañana. Buen rock aquí en la señal de W Radio Colombia. Espero ya estén listos y que ya tengan pensada la canción que me van a pedir para hoy allí en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Como siempre, muy atento a sus mensajes, sus saludos y sobre todo sus canciones para que armemos una playlist buenísima que suene en la primera hora este viernes 28 de junio de 2024. Así que sin más preámbulo, que suene el rock, que suenen bien fuertes las guitarras. Hoy es el día para subirle el volumen al radio y ahora escuchar a los Retro. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Talking dirty. Usted está escuchando Primera Hora W. Pretty little thing, this April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady. Some kind of hidden essence to show me life is precious. And I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used up. I knew a better life existed, but thought that I missed my lifestyle. Wow, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled on police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds. And a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles you fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil. Talk about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read. But you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase. And as far as I can see, you don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with the kiss and the thankiness. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. So come and dance with me. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Ellos son Crazy Town, Butterfly, sonando en Primera Hora W en este viernes de guitarras. Y bueno, si ustedes son seguidores de esta banda que acabamos de escuchar, seguramente ya conocieron la noticia. Si no están enterados, pues les cuento, lamentablemente este pasado 25 de junio se nos fue Shifty Shellshock, el líder y cantante de esta banda de rap rock Crazy Town. Inicialmente su causa de muerte era desconocida, pero ya luego su representante dio a conocer que se trató de una sobredosis accidental de drogas, un problema con el que lamentablemente Shifty Shellshock luchó a lo largo de su vida y se fue muy muy temprano, a la edad de 49 años. Otro grande del rock que se va, pero bueno, la mejor manera de recordar a estos grandes es escuchando su música, por eso esta canción no podía faltar hoy en este viernes de guitarras, cuando ya tenemos las 12 y 16 minutos, muchos oyentes ya pidiendo canciones, aquí se va armando una playlist que va a estar buenísima, así que les recomiendo quedarse hasta el final disfrutando del buen rock y el sonido de las guitarras. Vamos a meterle un verdadero clásico a este viernes de guitarras. Esta canción me la piden a través de nuestro WhatsApp. Si no tienen el número, se lo recuerdo. 301-436-0952. Desde Bucaramanga, Luis Carlos Amaya nos regala este Smells Like Teen Spirit de Nirvana. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Ladies and gentlemen, how do? Es viernes de guitarras en Primera Hora W. When it's time to lose control, no, I need the broken. W. Así que no hace falta presentar esta banda, este sonido tan único, el de Linkin Park con What I've Done. Esta es la primera hora W, este es el viernes de guitarras, 12 y 30 minutos. Nos queda la mitad del programa para seguir disfrutando de las guitarras, del buen rock y de las canciones que ustedes están haciendo llegar. Esta canción, por ejemplo, la pidieron dos oyentes, así que les doy el crédito a Esteban y a Michael. Le escribieron en el numeral primera hora W y también en el WhatsApp. Y otra banda que me han pedido mucho hoy es Metallica, una de nuestras favoritas, ya lo he notado en los viernes de guitarras y a mí también, la verdad, me encanta esta banda. Bueno, suelen tener canciones bien largas, así que vamos a escoger esta que me pidió nuestro oyente Juanpis desde Tuluá Valle y es Whiskey in the Jar. First. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. Los hombres de los rostros pintados, ahí están Kiss, Calling Dr. Love. Esta canción es del año 1976 y bueno, la escuchamos aquí en Primera Hora W gracias al oyente que la pidió a través de nuestro número de WhatsApp. Él nos escribe desde Cúcuta, o bueno, como él lo dice, la muy noble, leal y valerosa villa de San José de Cúcuta. Muchas gracias, Wilmer Carreño, por participar en este programa y gracias a todos los que siguen aquí rockeando, trasnochando al ritmo del buen rock. Ya tenemos las 12:45 minutos, es la recta final, pero aún no para el rock. Así que para que no se detenga la música, vamos a poner esta canción que nos pide Rubén. Es Queen, Don't Stop Me Now. Tonight. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by like Lady Gaga. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Faith No More, Ashes to Ashes, sonó aquí en Primera Hora W. Este fue el viernes de guitarras. Gracias a todos los presentes, estuvo buenísimo. La verdad, me llegaron muchas canciones. Fue difícil escoger y organizarlas, pero creo que quedó una playlist bien, bien sólida para rematar la semana. Este ha sido el último programa de esta semana en Primera Hora W, pero estaremos de vuelta el lunes a primera hora con más música. Aprovecho estos minutos que quedan para saludar y agradecer a los oyentes que escribieron, a pesar de que no a todos les puede poner su canción por el tiempo que tenemos, pero bueno, ahí estuvieron John Edwin, @17JuanMD, Ramón Mendoza, Maleja, Nibagué, William Ospina desde Roma, Eddie desde Guarne, Psycho Melómano y Sandra también, que es la encargada de cerrar el programa de hoy, porque vamos a poner una canción más de Crazy Town para terminar de despedir a Shifty Shellshock, quien se nos fue esta semana, y para despedir también el programa de hoy y desearles un gran fin de semana. Aquí está Crazy Town, Drowning. Soy Cristian Coronado, hasta el lunes. So complex. Every day's like a test, full of obstacles that seem almost impossible. And I'm thinking, just another breath, not a minute left. How long have I been drifting? Pass the glass pipe, get the flashlight, now break it. People say I'm a star, but I still think I'll never and make I'm it. And I'm thinking, just another prayer, not a second left. I feel there's something missing. Sometimes I hate that chaos surrounds me. When all the answers that I seek are around me. Am I drowning? Am I fading away? Or am I living up to all your dreams that made me this way? Am I drowning? Am I drowning? Am I drowning? Am I drowning? I've been to hell and back looking for the answers to life. Looking at myself, trying to get things right. And I'm feeling just another breath, not a minute left. I feel the darkness lifting. There was a time that I questioned if I'd ever be alright. Running, getting high, staying trapped by sleepless and nights. And I'm thinking just another breath, not a minute left. I feel there's something missing. I'm running from myself and all the things I don't like. Living every night like it's the last night. And I'm thinking just another breath, not a second left. I need to stop resisting. Sometimes I hate